Buen día, buen lunes. Ya estamos a 3 de mayo. Ya estamos en el mes del bicentenario. Vamos a tratar de vivirlo con más espíritu de patria, que todos lo necesitamos. A los que se llaman Felipe o Santiago, mis saludos cordiales, dado que hoy celebramos a estos dos santos apóstoles, Felipe y Santiago. Saludo cordialmente a los correntinos que hoy celebran la fiesta de la Cruz de los Milagros. También hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Por supuesto que la libertad de prensa tiene también su contrapartida, el derecho a ser bien informados. ¿Anda algún enfermo de asma por ahí? Bueno, lo saludo cordialmente porque hoy es el Día Mundial del Asma y le deseo, por supuesto, una pronta recuperación. Cuando hablamos de celebrar el bicentenario, estamos hablando de recuerdos. Y como decía Unamuno, se vive en el recuerdo y por el recuerdo. Y nuestra vida espiritual no es en el fondo sino el esfuerzo de nuestro recuerdo por perseverar, por hacerse esperanza. Creo que lo que tenemos que cultivar dentro del recuerdo también el hálito de la esperanza. Vamos a hablar un poquito más del tema precisamente del recuerdo. Cora Cané, en una vieja nota, preguntaba: ¿por qué recordar del pasado solo lo que nos dio dolor, tristeza, desencantos? ¿Por qué no hurgar pacientemente en los días de nuestra vida que se fueron para rescatar lo que hubo de bello, de bueno, de alegre? ¿Dónde están las antiguas inocencias, las sonrisas que embellecieron el rostro y el alma, los sentimientos enaltecedores que le daban a cada despuntar del alba una ilusión nueva, una vibración diferente? ¿Por qué no recordar aquellos hechos familiares que nos dieron alegría, los proyectos que se pudieron concretar, los pequeños triunfos nuestros o de los seres queridos, entre los infinitos aconteceres de nuestro mundo personal? Nadie es tan desdichado como para no haber tenido un tiempo para la sonrisa, la esperanza, el ensueño, la fe en los valores del ser humano. No todo fue triste y mezquino. Del pasado recordemos lo que nos hizo bien, lo que nos dio bellos motivos para reconocer la grandeza de la existencia, lo que nos dejó sabias experiencias. Esto vale para lo personal, lo familiar y también lo social. Tengámoslo en cuenta. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.